forma de violencia no legítima en un Estado democrático. Y es algo que de alguna forma que todas las personas en la sociedad lo tienen asumido. El tema de si tienes que resistir a algunas cuestiones que tu gobierno está haciendo y que no te gustan, hazlo de forma no violenta. Porque la violencia es políticamente incorrecta. ¿Me explico? Sí. Hay un texto muy interesante que se llama La no violencia es patriarcal. ¿Vale? Que lo voy a poner por acá porque realmente es un textazo. ¡Ay, se abrió! A ver. ¡Yeah! Chulazo, por favor. Yo, o sea, a todos estos que salen aquí, yo me los cogí a dos y tres. O sea, por favor. Cosita. Pues vamos, estábamos antes viendo cómo podemos. A todos no. Este tiene la cara rica que tengo. Pero estábamos antes pensando, Alex, que no estabas, en formas de instalarle a las personas que estén así por la calle el tema del sistema sexo-género. O sea, cómo convencerles de que en realidad el género no está para nada relacionado con los genitales, ¿no? Entonces, pues una de ellas puede ser enseñarles fotos de trans masculinos o incluso mismamente nosotras y un poco de drag king. Y que tengan esa... Bueno, chiquillos. Ay, pobre este. Es una operación terrible, dolorosísima y... O sea, esto es lo que le aterroriza a la sociedad. Que en realidad, lo que asignaron como hombres, lo que asignaron como mujeres, ambos puedan tener en algún momento la capacidad de reproducción y que el rol de la maternidad pueda ser, o sea, el rol de la maternidad pueda ser también un rol muy activo, es decir, dar a luz a tu propio hijo sin un hombre, ¿no? O darle de mamar, como comentaba ayer, con el tema del amigo Raúl, que vamos a echarle así. Qué bueno. La verdad es que hay una. ¿Por qué salía antes cuando hemos puesto trans en. Salía una foto de Justin Bieber? Pues es que hay de repente una persona que se ha dedicado a compilar fotos de trans que se parecen a Justin Bieber. Es una forma de decir que en una. O trans o mujeres, ¿no? En un momento de nuestra vida parecemos un eterno teenager, ¿no? Como. Como les pasa mucho a los trans. ¿Por dónde digo que estaba haciendo? Se me ha ido esa situación completamente. Ah, sí. El tema de la violencia es patriarcal. Y que también es un dispositivo de control y de control de nuestra ira. Es decir, tú no eres legítima para mostrar tu ira, por ejemplo, si te acaban de poner una multa que consideras que es injusta, darle dos hostias a la policía y acabar en el calabozo, pero si eres legítima mostrar esa ira, por ejemplo, en las luchas. Y poner a parir y cagarte la madre del luchador, porque pues es alguien a quien le puedes gritar y no te va a pasar nada, ¿no? Por eso es un ejemplo como muy claro del flipé cuando fui a las luchas, hasta yo misma me puse súper violenta y. ¡Wow! Estaba ahí como insultando a todos, a los malos, como les llaman, a los técnicos y los otros, ¿cómo son? Los rudos. Sí, o si algo te puso violento en un espacio no legitimado para la violencia, digamos, pierdes como tus derechos. Sí. Totalmente en ese momento son anulados. Y te pueden arrestar, te pueden encarcelar. Este es el fanzine, ¿vale? Es un fanzine. Y es muy interesante, realmente, porque. Bueno, aquí se lee como el culo, porque mi Windows se lee como el culo. Pero es muy interesante porque viene a decir básicamente que también forma parte del dispositivo de control del patriarcado. Él solamente, bueno, generalmente está enfocado desde una perspectiva feminista, ¿no? De por qué nosotras, si somos violentas, de repente somos unas machorras. Por ejemplo, en el cole, o sea, en el colegio, si te pega un niño y tú te defiendes, entonces eres una machorra. Pero si vas a pedirle a otro niño que te defienda, entonces eres una nena, ¿no? Y como está asociada la violencia de los roles de género también, que es súper bestia. Voy a poner este. Sí. Es un texto chiquitito, ¿eh? Es que son 12 páginas, además viene con imágenes, o sea que os recomiendo de verdad que le echemos un vistazo. Que, pues por ejemplo, la TAC, podríamos directamente poner violencia, como desinstalar una concepción de la violencia que tenemos y reinstalar otra. Sí. ¿No? O, no sé, porque la legitimidad para la violencia puede ser un poco confuso, ¿no? Puede haber menos interés en que alguien se acerque a esa etiqueta y la utilice. Sí, una violencia, ¿no? La somos violencia. En la historia de. Fue la historia de una palabra de Cris Preciado, lo puse en el chat. También para que lo chequen. Dale al chat. ¿Me has metido al chat? Sí. Vale. Vale. Lo de la doble victimización para mí también es complejo. Es como lo de la interseccionalidad. Y considero que puede ser un poco algo parecido, ¿no? Porque también es una combinación de discriminaciones. Lo de las mujeres sufrimos la violencia de forma constante y cotidiana, la violencia dominada de baja intensidad, se concibe como algo pernicioso. ya que tiene la función de investigarnos y someternos al tema del campo. Al contrario, si la violencia es explícita, es lo mismo un poco, está relacionado con lo de la violencia, ¿no? Podríamos vincularlo, ¿no? Prefiero que me maten a que me violen, por ejemplo, esa frase responde de alguna forma a esa victimización, en plan de... No sé cómo explicarlo, yo lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo. Si la violencia es explícita, la respuesta que se espera de nosotros cambia, ya que es a ver si está por aquí, ¡socorro! Que muchas veces, como decíamos, lo como el alquimista de Ben Jonson, la otra opción de preferencia de los ángeles, la desgenitaliza un poco, por decirlo de algún modo, o de... Vamos, espera, se tiene que calmar, va más lento que la resta. Bueno, no puede ser que eres vulnerable, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, de que eres un ser vulnerable, de que estás consciente de que te pueden atacar, pero no por el ese simple hecho de ser más vulnerable. Eso yo no entiendo. No, no, no. Porque también me acuerdo que en mi seminario, bueno, no me acuerdo quién, pero uno de los ponentes dijo que la peor manera de denominar a la violencia es decir la víctima, porque sí. Una le quitas la palabra. Y como que desactivabas, digamos, su poder político de enunciarse. Necesitamos esas dos cosas. Sí, vos, y tú tomas la palabra por esa persona, entonces también. Desde el punto de vista es como bien peligroso, ¿no? El hecho de quitarle la voz a alguien y eso de gratuito, ¿no? Y lo del doble, ¿cómo sería? No lo entiendo, ¿eh? O sea, ojalá estén aquí, pero como no se trata, pues en ese momento no lo sabemos. ¿Tú qué entiendes, Doc? No, iba a comentar que la página, no sé si falló, pero no terminé de hablar con completo. ¿No terminaste completo de eso? ¿Aquí? Sí, no, es Es que no está el texto completo, simplemente, o sea, alguien se quedó a medias ahí a escribir también. Es para el foro. Sí, gracias. Sí, no lo que implica. Esta definición se construye nosotras mediante frases como este modo cuando las mujeres. Yo creo que está hablando de intensidades de violencia, como la explícita y la otra, la de baja intensidad, que llama violencia de baja intensidad, que es como, yo qué sé, pues el hecho de que tú, por ser mujer, tengas que levantarte siempre a cerrar los platos. Ese tipo, ¿no? O los piropos. Sería como distinguir. Sí, sí, sí. Como la victimización siempre es algo terrible. Ya entiendo también eso. Dale, la doble victimización, o sea, es la que tú misma como tienes para ti, o sea, con el acto del otro, y la otra es la que la respuesta de esa victimización que tú ya te generaste está esperando la sociedad. Que tú respondas a esa victimización. Por eso dice, prefiero que me maten antes de que, o sea, antes de que me violen. Es lo que está esperando la sociedad. O sea, prefiere la mujer que la maten a ser o tener pérdida de dignidad, porque la dignidad se pierde en tanto una violación, ¿no? O sea, entonces se está esperando una respuesta de tu víctima, que ya se te señaló como víctima, que sea por eso una doble victimización. Que tú misma asumas el rol que la sociedad te está dando en ese señalamiento. Que digas, sí, soy víctima y prefiero que me maten, ¿no? Mira, voy a escribir a Miriam. Pero, por ejemplo, cuando alguien te... Por ejemplo, un hombre te insulta en la calle por alguna razón. Ofenderte muchísimo ya formaría parte de esta... Exacto, o sea, sería doble victimización en ese momento en el que se te está ofendiendo, en vez de hacerla tuya y de voltearte y decirle gracias chulo, o tú también, o cambiar ese rol, mantener el rol y tú, no sé, mentarle la madre, o agacharte, o seguirte. Hay una cosa muy divertida, ¿conocéis a la loca de mierda? Sí. ¿La conocéis? No, sí. ¿A la loca de mierda? Es una bloguera. Bueno. Pues... Sí, ¿lo habéis visto? ¿Todo el mundo lo habéis visto esto? No, ¿en algún momento que dura 2 minutos? Sí. Mucha gente está convencida de que las mujeres nos definimos exclusivamente a partir de la mirada del hombre. Y que justamente por eso disfrutamos un montón de que nos digan cosas en la calle. Seguramente para muchos de ustedes nuestra vida es algo así. ¿Cómo te llamas? ¡Gracias! ¡Qué divino! Este muchacho seguramente se masturba pensando en su hermana. De por suerte, cree que también yo estoy buena. ¿Cómo le sacó? ¿Qué le sacó? ¡Qué fila, te la fecha! Gracias, me alegraste el día. Seguramente este hombre fue abusado en algún momento de su vida y quiere hacerme amigo que le hicieron a él. Pero bueno, te digo, ahora me siento una diosa. Pregúntale a la mujer que tenés al lado cuántas veces un desconocido le mostró el pene en la calle. En promedio seguro es de 4 a 5 veces. Y hay 3 tipos de exhibicionistas muy bien definidos. Vamos a verlos. El madrugador, que te agarraba en el camino al colegio a la mañana. ¡Buen día! ¡Qué firme está la mañana, señor! El de la bicicleta, que simplemente pasa en short con el pene afuera. ¡Gracias! ¡Qué ingenioso! Y el más aterrador de todos, porque estás encerrada con él, el taché. Mira, nena, mira cómo estoy. ¡Opa! ¡Me está gustando el choto! Se ve que le importa mucho. Si bien seguramente ustedes creen que estas son situaciones halagadoras, eróticas, estimulantes, nosotras cada vez que pasa, estamos deseando esto. Queremos dejar en claro que nosotros estamos absolutamente en contra del asesinato. La sociedad no está de acuerdo con matar gente. Pero a la sociedad nos parece molestarle que me muestres la pija o que me digas que me querés romper el orto, así que seguí haciéndolo. Por ahí un día te animás y me violás. Cetiza, ese ojete venía a cagar a casa. Seguro. Decime dónde vivís, coño. Esto sería como una respuesta a doble victimización. Exacto. Vale. Bueno, entonces, ¿te sientes capacitada de instalar la doble victimización? Sí, sí, sí. Porque vamos a empezar, podemos empezar a poner como nombres, ¿no? O ponemos símbolos directamente. Tú, no sé, podemos generar como los símbolos. Pues sí, como íconos. Íconos, bueno, vale. Victoria. Ingrid. Vamos a ponerlo aquí. Igualmente voy a escribir a la Miriam por si acaso tiene algún dato extra. Sí. El tema de la analidad. El ano como órgano sexual deslegitimado, el control de la sexualidad como vía reproductiva y el ensalzamiento del binomio de los géneros femeninos. Ha generado e inculcado prácticas legítimas e ilegítimas, siendo la práctica sexual anal únicamente reconocida dentro de la homosexualidad entre hombres. Y la heterosexualidad siempre es permitida si el rol penetrador lo tiene el hombre y el rol penetrador la mujer, ¿no? Podríamos hablar de esto, ¿no? De la peña abra su culo un poco y... No sé, ¿esto lo mantenemos? Sí, sí, sí. Yo lo que voy a eliminar es la ecosexualidad, me parece demasiado. Sí, no, eso ¿cuál queda es para aquí, para acá, ¿no? Fuera. ¿Cómo? El concepto dildo, lo voy a ir a Diana, pero podemos estar en cualquiera, está muy explicado acá. No. Si de otra escultura, morar la fertilidad, se... Las nuevas van más allá de la idea de la libertad sexual, de la identidad, propone un nuevo sitio de nombrarse y de estar. Vale. Dildo. Etimológicamente, el término dildo tiene dos acepciones. Una de ellas proviene del italiano, de la palabra diletto, que significa deleite. La otra acepción, de procedencia anglosajona, hace referencia a un instrumento erótico. Era el lugar donde los remos apostaban a la lancha. Los dildos de madera, parecidos a los que tenemos en la actualidad, se utilizaban para insertar pequeños orificios en las lanchas que tenían este tipo. La primera vez que se utilizó el término dildo como objeto sexual fue en el idioma inglés, en el siglo XVII, en obras de teatro como El alquimista de Ben Jonson y El cuento de invierno de William Shakespeare. Estas figuras vienen de la cultura ancestral que se utilizaban sobre todo para conmemorar la fertilidad y la cosecha y iban acompañados de vaginas y testículos. El dildo más antiguo del mundo es un falo de piedra de 20 centímetros de longitud y 3 centímetros de diámetro que data del Paleolítico Superior. Si bien en un primer momento estaba fragmentado en muchas piezas, hasta 2005 no se logró reconstruirlo de cabezas. Tanto los restos arqueológicos como referencias en diferentes escritos son prueba hoy de su uso en culturas ancestrales muy adelantadas a su tiempo, como por ejemplo los egipcios, los griegos, los romanos y los chinos. Si en otras culturas estos elementos eran meramente decorativos y escultóricos, los romanos lo que se solían hacer los cultivos, ahora en la actualidad hemos encontrado en muchas formas y tamaños para llegar a distintas zonas de la zona, aparte de distintos gustos y tactos para aquellos que no les guste el material con el que están hechos. Destacar que lo interesante del dildo en sí es que por un lado desnaturaliza, degenitaliza un poco, por decirlo de algún modo, o desplaza la genitalidad como una, entendida como algo natural y biológico, a una genitalidad que es mucho más performática y que no tiene que ver necesariamente con la forma que tiene el cuerpo. En ese sentido, como el uso de prótesis o dildo ponen énfasis justamente en la performatividad del género por sobre la naturalidad en la construcción, como si fuera algo biológico el género. Y eso me parece como muy interesante porque justamente la figura del dildo ha dado pie a reflexiones como la que hace, por ejemplo, Beatriz Preciado, que llega tan lejos como a decir que el pene es un dildo de carne. Ay, va. Bueno, chicas, hasta aquí. Ya se va cargando. El concepto de dildo yo creo que es interesante. No sé si tenemos que llamarlo así o podríamos ponerle en la tarjeta prótesis. No, yo creo que dildo es perfecto. Sí, es mucho más comprensible. Vale, pues yo creo que sobre el dildo, pues aquí falta cosa. Oye, Diana, tengo una pregunta. ¿Qué es, o sea, tú rápidamente, como de tu experiencia que has tenido, ecofeminismo no me queda claro? Pues es la alianza entre la lucha feminista. Así, tal cual. O sea, entender que si el enemigo de la ecología es el patriarcado, el capital, el desarrollo industrial, todas estas cuestiones, es un enemigo común con el feminismo. Más o menos. Y no hay, bueno, llega a haber como similitudes entre las mujeres y la madre naturaleza. Sí, es que justo ahí hay por eso, como un super choque, creo, ¿no? O sea, si entendemos la Tierra o el planeta como un ente femenino que el patriarcado está destrozando, sí que hay una correspondencia directa con el feminismo. Porque entender, pero claro, también por otro lado, entender la Tierra como algo femenino también es una idea bastante patriarcal. Sí, exactamente. Es de ahí donde viene también el tema de la ecosexualidad, lo que dice Annie Sprinkle, dejemos de considerar a la Tierra como una madre, empecemos a considerarla como un amante. Como amante, sí. Como algo con una, algo activo, ¿no? Que tiene un. Eso es la ecosexualidad, el ecosex es eso, es empezar a darle una vuelta al movimiento ecologista y decir, dejar de hablar de la Pachamama y de estas tonterías y empezar a hablar de la Tierra como ser activo, como un ser activo, que se puede interactuar de otra forma sin ser tan victimizante y sin ser tan maternalizante, ¿no? Sí, es como, no es la Tierra para nada se comporta como una madre, la Tierra es un planeta súper agresivo en algunas situaciones, es muy destructivo, que sí que sigue las dinámicas de destrucción, creación, caos, regeneración, ¿no? como todo el universo, en realidad se crece un poco por esa mecánica, ¿no? de caos y de regeneración, y eso no se adapta en la granada a la idea de madre, o a la idea de algo prófimo, ¿no? Los ecologistas, digamos, que se comportan un poco como los abolicionistas con la prostitución. Y eso ha sido como la idea general en muchos momentos ecologistas de pobre planeta, es una víctima, tenemos que salvarlo, ¿no? Okay. Sin tener en cuenta que ese instinto salvador también responde a la educación machista, a la educación patriarcal, ¿no? Y vamos a proteger lo que es más débil. Okay. En realidad, la Tierra, el planeta de débil no tiene nada. Sí. O de frágil, ¿no? Ya, vale, gracias. Más o menos. Creo que podríamos unir esta movida de dildo y de arnés. Porque, o podría ser también dentro de prótesis, ¿no? O sea, se podría empezar a hablar a la gente como de, si se quieren instalar dildo, luego comentarles formas que hacen posibles que los dildos estén en su lugar o en otros lugares del cuerpo. Una cosa que dice la Lucía también es, en el vídeo, es que es como deslocaliza, ¿no? Porque tu dedo te lo puedes poner en la pierna, ¿no? Y como que... Sí, como para quitar el atributo sexual en ciertas partes o órganos del cuerpo. O resexual, más bien resexualizar otras partes del cuerpo, ¿no? O atribuir. Atribuir otras. Sí. Creo que este no está aquí, en el diccionario, bueno, sí, como una especie de diccionario, de conceptos, y creo que sí está como bien interesante para acá, para México, que es el orgullo gordo. ¿Gordo? ¿Gordo? La gorditud no está. Sí, por... deberíamos incluirlo. Sí, sí. A ver. Sí, porque ¿cuál es el primer lugar con sobrepeso infantil? Pero es que justo ese es el problema. No, sin adultos, ¿eh? No, es que ese es el problema del movimiento gordo. Por eso es interesante que, y sí creo que sea súper necesario que Diana lo ponga, porque pasa este tipo de situaciones que se ve como justamente la patología. ¿Cómo lo nombramos para que sea atractivo? ¿Gorditud? ¿Orgullo gordo? ¿Orgullo gordo? Pues movimiento gordo. Es que gordo la bella no lo va a entender con la X, porque no van a pensar que. O sea, sí lo van a entender. No. Orgullo gordo. Orgullo gordo, mío está bien. Esa cosa, el pensar el que haya tanto asunto de la salud en torno a lo gordo. Es que hay una cosa que es la enfermedad donde los niños no están, o la gente adulta no está realmente en conocimiento de las cosas que come, etcétera, etcétera. Pero el movimiento gordo es otro tipo de apropiación, ¿no? No necesariamente está tragando chatarra todo el tiempo. Esa es la cosa, que dejes de ver al gordo así. Eso está mal. Lo podríamos relacionar también mucho con el tema de las estéticas mainstream, ¿no? Fuerte, grande, sin vello y blanco, y la mujer prácticamente anoréxica, ¿no? Sí. Pongo esto aquí porque podemos quizás utilizar este perfil en una colega argentina que se llama Gorda Cine, sí, que bueno, que le joden a tus políticas corporales, tiene muchas cosas así, ¿no? Guapas. Y sabes que incluso en lugar de orgullo gordo, yo sí le cambiaría a gorda, porque entre las mujeres es muy común que nos insultemos entre nosotras diciendo gorda, pinche gorda, pinche vieja gorda, cosas así, es como un super insulto, ¿sabes? Sí, es súper bien común. O sea, los hombres lo sufren mucho. Ah, claro, y también lo tienen. Bueno, con una palabra, sí, o sea, yo he puesto gordo porque en realidad la palabra orgullo, el sustantivo orgullo es masculino, por eso he puesto orgullo gordo. Pero se puede remarcar después, cuando estás haciendo una instalación, se puede remarcar esto que dices, por supuesto. Sí. Igual se podría relacionar con lo de la doble victimización o con la interseccionalidad. Es como si además de gorda, si además de mujer eres gorda, negra, pobre, negra, bla, bla, bla, entonces estás pero fregada. Claro, exacto. ¿Qué se podría hacer, ¿eh? O sea, claro. Una vez, o sea, ponemos orgullo gordo, más que nada para no discriminar el sentido de quiénes van a tomar las etiquetas, ¿no? Como de generar un poco las etiquetas para que cualquier persona, cualquier género, cualquier científico pueda entrar, ¿no? Y después ya meterle el este. Vale. Yo creo, a mí me gustaría estar en ese, en el orgullo gordo. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo. Vale. Entonces, ¿cómo eran los nombres? ¿Victoria? Sí, Victoria y Marianne. Bueno, igual Alex y Liz también les apetece estar en ese rollo. Sí, yo no sé cómo lo están trabajando. O sea, que estoy como poniéndome. Así, sí, lo voy a explicar. Sí. ¿Por qué no les contáis un poco más? Mira, como este diccionario que se está viendo, el diccionario justamente que vamos a utilizar para hacer. Para instalar. Fue como los trailers. Es como instalar y desinstalar, ¿no? Es como cambiar más bien. Sí, el programa, exacto. Sí. Bueno, ahí por ella sobre el software. Ajá. Y justamente, pues más bien, dependiendo de la palabra, va viendo quién quiere participar para de nosotros. O sea, para que no todos estemos sentados. Ajá, así como. Y lo vamos a explicar como las charlas del video, ¿no? Así como de que llega una persona y. Pero ligero, sintético y como un. Claro. Como muy. O sea, es como que tú dirás qué quieres instalar. O desinstalar, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las? O sea, Dildo probablemente va a ser Diana, ¿no? Así, ¿no? Es como lo tiene más sintético, okay. Como más directo y que a la gente justamente no se va a quedar como, ¿de qué me estás hablando? Sino así directo. Y bueno, pues es lo que se está haciendo. O sea, como cada concepto, tú también. Tú sí, ya. Me voy a llevar más o menos alrededor, ¿no? O sea, cada concepto se le va a adherir el nombre de los que queremos estar ahí, también diciendo cómo. O sea, esta es como una guía también. Sí, nos tenemos que aprender todo. Sí, no hay que aprenderse todo, pues hay que guiar. Bueno, un choro. Más sí, bien, el punto es como diseñar en palabras claras, estrategias justo que sean claras. Mira, me gusta un chingo de trabajo hasta decir mi nombre, ¿no? Sí, porque me pongo muy nerviosa. Entonces, más bien, hay que justo como ensayarlo. Por eso estamos como definiendo aquí los conceptos como de manera mucho más fácil, okay, para que nosotros podamos explicarlo con nuestras propias experiencias y con las experiencias de pertenecer a esta sociedad, ¿no? De alguna manera yo estaba haciendo este ejercicio de un rato para acá, pues, con mi familia y quizás ustedes también, no sé, como que me preguntan, ¿qué es eso de post-porno? ¿Qué es eso ahí? Ajá, pero, y entonces, bueno, yo trato de, o no sé, con los propios problemas que suceden en mi familia, no sé, como la típica situación en la que si tu hermano es un, mi mamá critica, no sé, a la esposa de mi hermano porque ella es celosa, pero mi hermano la engaña, ¿sabes? Y entonces mi mamá es la madre de mi cuñada, entonces como que digo, a ver, mamá, y ya, voy como tratando de decir, ¿tiene un poco de pan? No, gracias. Como desde dónde está enraizado todo esto, estas creencias que ella asevera, pues. Y realmente, ¿por qué está insultando, no? Porque hace como ese razonamiento pues, tan corto, pues, en el sentido de que enseguida señala de una manera fea. O no sé, o con amigas que dicen, ay, esa puta, ¿no? Así como, ay, a ver, ¿por qué lo dices como insulto? Entonces, pues, sí, que puta siempre es un insulto, aunque digamos, no es cierto. Sí, entonces, a ver si va a notar. ¿No? Con el orgullo gordo, tanto saben como lo anal. Yo quiero hablar de eso. Ah, ¿anal dónde está? Arriba. Analidad. Yo sí. No sé. Analidad piña, porque él menciona algo de eso. ¿A quién, Alex? Alex piña. De la... ¿Cómo se llama? El policía. El policía. Eric. ¿Eric? ¿Pero piña. Estaba aquí en el taller? ¿Perdón? ¿Es una persona que viene aquí al taller? Sí, siempre te está diciendo que no fumes. Porque es parte de la taller. Ah, bueno. ¿Qué es eso? Pues estate quieto, ¿qué te pasa? Ok. El tema de porno y posporno yo lo pondría junto. Así como... A mí me gustaría, la verdad, os voy a quitar el BDSM, ¿vale? El sadomasoquismo lo quitaré directamente, es más complicado. ¿A quién le apetece instalar el sadomasoquismo? No lo tengo muy claro. Pues yo estoy hablando de porno y posporno ahí, meterlo un poco. ¿Te podría? Si llegas hablando de eso, luego lo van a... Sí, no sé, sí. Yo no sabía. Sí, yo tampoco sabía. O pues también tú eres moderador de gimnasio. Ah, claro. Pero acá es, yo quiero, me gusta eso y no puedo ser una práctica violenta. Yo me podría poner en violencia y en violencia hablarles de que hay una cuestión que no tiene nada que ver con la violencia, que es el consenso. Podríamos. Así. Esto yo lo considero una práctica ilustral. O sea, es para esta. Alguien que está interesado en la violencia, que seguramente considerará el sadomasoquismo es violencia también. Como pegar la vuelta ahí, ¿sabes? Porque violencia es cuando no lo has elegido. Claro. Bueno, a ver un segundo. Aquí abajo. Porno y posporno. Yo podría directamente porno o no sé. Bueno, a ver si pongo porno. O posporno. Y un guión. O sea, como así. Porno y posporno. Una cosa así. Y. La adaptación de como habituales, diferencia de edad, para el tema, no son la DSM hace referencia a las del software. Una que podríamos ponerlo, porque no está en la lista y yo lo considero muy interesante, como ese miedo irracional que tenemos al sexo, ¿no? Sí. a qué responde y aquí no está. No. A ver. O trabajo sexual. Sexo fobia no está. Vamos a ver, es que hay un montón de cosas aquí. Sexo fobia. Y lo que dice el Jaime, que está bastante bien. Un aspecto del paradigma cultural dominante por el cual se condena a la sexualidad y todo lo relacionado con ella al armario de los secretos, tabúes, estigmas y prohibiciones. Esto en realidad es una forma en sí misma de producir la sexualidad, nunca en términos de expresiones, sino solo pues, de estas prohibiciones y tabúes. En función de esto, pues, se derivan toda una serie de normatividades en relación con la condena de la sexualidad a la intimidad, con el estigma del trabajo sexual y con multitud de otras problemáticas que precisamos contrarrestar de algún modo con prácticas que pueden ir desde el sexo público a la prostitución voluntaria. Se trata en todo caso de uno de los ejes fundamentales por los cuales se ha naturalizado la sexualidad y se la ha excluido de un discurso público y político. Está muy bien explicado, ¿no? Sí. Podríamos también, aquí en este sentido, creo que puede ser muy efectiva la instalación de la sexofobia, relacionarla directamente con la condena de la prostitución. Como, sí. como la sociedad no es capaz de comprender que la prostitución es una profesión más, que no hay ninguna diferencia entre alguien que es hábil con las manos para la carpintería y va a tu casa a arrancarte la mesa, que alguien que es hábil con las manos y va a tu casa a masturbarte. Como, que podría ser cuerpofobia también, ¿no? O sea, como... Sí. ¿Ponemos cuerpofobia? Sí. Y esto lo vamos a unir. Como que hay etiquetas que estén bajo un mismo... con trabajo sexual. ¿Os parece? Sí. Y con cuerpo incluso, ¿no? Hasta la... Sí, es que todo eso no es súper. Exacto, la pasofobia y que se ve así. Todo es súper ligado, todo eso. Sí, ¿verdad? Todo el mismo manche. Oye, Diana, por decir esto del trabajo sexual, a mí no sé cómo lo estén viendo ustedes. Por decir, aquí en México hay muchísimos problemas sobre la prostitución y en América Latina también. Entonces, yo conozco muy pocas mujeres, muy pocos gremios que han entrado a la prostitución por su propia cuenta, de manera voluntaria, uh-huh. y que hayan tenido la oportunidad de verlo de forma voluntaria. Uh-huh. O sea, ¿como forzadas o...? Forzadas por todos lados. Y no nada más eso, sino que también las cuestiones o las condiciones económicas obligan muchas veces y nucleares obligan muchas veces a terminar en prostitución justamente sin realmente una condición que sea por su propia cuenta, ¿no? Autonomía. Exactamente. Entonces nuevamente se vuelve a generar el mismo problema pero desde otro gremio, ¿no? Que es la prostitución. Y que hayan entrado voluntarios a trabajar en un Oxxo o a vender discos en el metro. Exacto, o sea... Es que eso es lo que quiero un poco visibilizar, que las situaciones de conflicto económico generan que las personas no hagan lo que su voluntad les gustaría hacer, ¿no? O que una mujer que... Algunas, siendo mujeres, es muy sencillo realmente entrar a la prostitución, pero también lo ves, ponerte a vender discos en el metro, o entrar en un Oxxo, o, ¿entiendes? Como otros trabajos que son vistos como más legítimos que la prostitución. Y ahí es donde entra el factor sexofobia. Es más condenable porque lo que se espera de una mujer es que... Sí, pero una mujer sin dinero ve en la prostitución una posibilidad, pero de entrada ya hay un montón de cosas que implican que eso va a ser sufrimiento, desesperación. Y claro, está relacionado con la dignidad también. Se está relacionado con el tema de la dignidad también. Lo decíais antes de la dignidad. O sea. Y yo no, o sea, no quito que eso exista, ¿no? La esclavitud. Justo, la esclavitud, ¿no? Pero qué casual, ¿no? O sea, más bien como que eso yo lo considero también, que ese sea el único discurso sobre la prostitución que se escucha, ¿no? O sea, lo único disponible que puedes escuchar sobre eso es que es horrible, es ¿no? Exacto, y que todas las personas lo padecen siempre, ¿no? ¿No? Sí, claro. Digo, no sé, a mí me salta mucho, solamente es eso, o sea que... Ya. No, es que aquí sí es un tema súper, súper, súper sensible. Pero por lo mismo se me hace como bien, bien chingón, o sea, como de las experiencias que yo he topado de... ¿Cómo lo enfocamos? Constitución voluntaria... Nosotros lo dejamos fuera, así como lo enfocamos, ¿no? Exactamente, ajá. Yo lo veo muy lejos igualmente, pero no sé, lo voy a poner esto juntito. Que tengan cosas que ver. Sí, como distinguir el trabajo sexual de la explotación sexual. Exacto. Ah, sí, exacto. Sí. Ya, y creo que justamente con eso ya qué está la discusión. A ver, sí. A ver. Lo agrupamos así. Mira, ¿sabes qué? Voy a poner rayitas. Ok. Para no liarnos con los bloques, ¿no? Hagamos como bloques. Como bloques temáticos. Vamos a poner aquí guión, explotación. Ponemos el trabajo de explotación sexual, ¿no? ¿Os parece bien? Sí. Sí. Lo que tú has dicho, un poco. Sí, sí, sí. No solo se reivindica que la desclasificación del trastorno de los manuales de diagnóstico internacionales, sino se reivindica que las personas trans tienen que tener derecho a acceder a sus propios cuerpos, se reivindica su autonomía y su libertad corporal. En el contexto del Estado español, la lucha por la despatologización de la transexualidad se gesta en el contexto de la publicación de la Ley de Identidad de Género en el 2007, una ley que obliga a las personas transexuales a someterse a un diagnóstico psiquiátrico y a una hormonación durante al menos 2 años para poder acceder a sus derechos de ciudadanía, a un cambio de registro del nombre en el registro civil. Y esta lucha que se gesta a partir del 2007 poco a poco va cristalizando también en una alianza de grupos que forman la Red Estatal por la Despatologización de las identidades trans y la campaña Stop Transpatologización, con la idea de que se desclasifique la transexualidad en las próximas ediciones de los manuales internacionales de psiquiatría. Que bueno, que son los manuales que rigen las prácticas médicas de gran parte de Europa, Estados Unidos, y ya se está exportando también a Latinoamérica. Vale, bueno, aquí nos da una pista. Dice que estas cuestiones que vienen de Estados Unidos y de Europa las también se están exportando acá. Yo no sé. Yo digo que lo investiguemos. Sí, que lo investiguemos un poco. Sí, porque, o sea, yo sé que sí, o sea, sí están haciendo los cambios de género, o sea, te dan las hormonas en una clínica, ¿no? Pero no sé si, ajá, si requiere de pasar por el diagnóstico de disforia. Sí, requiere de pasar por el diagnóstico de disforia de género. Aquí tenemos. No, sí, yo no sé que hay unos colectivos trans aquí, mira. Campaña. Bueno, aquí lo tenemos. Porque también ya ha habido personas que se hacen el cambio de nombre, ¿no? O sea, de todos los documentos, pero no sé, yo no sé qué. Sí que utilizan. Este es el manual que dicta cada ciertos años la Asociación de Psiquiatría Norteamericana. Y que es con el que se rige España, Europa, Estados Unidos y por lo visto acá también. ¿Vale? Entonces sí. Okay. Y la idea sería como intentar hacer entender a la gente que esto en realidad, o sea, esa patologización es un castigo por parte de una sociedad normativa y patriarcal a las personas que de alguna forma desmontan la idea de género, sexo-género y de binomio de género. O sea, el hecho de que existan personas que de alguna forma son mujeres pero su genitalidad no se adapta o no encaja con la genitalidad que les asignan al nacer o que les diagnostican al nacer es como bien revolucionario de alguna forma, ¿no? Y otra cosa como sería interesante en plan de a qué torturas somete el sistema a estas personas, por la tortura, por ejemplo, de no poder cambiar tu nombre en el de identidad. Sí, torturas burocráticas y todo eso. Yo creo que es muy fácil hacer entender a una persona así de común de la calle, tal cual, que la transexualidad no es una enfermedad mental, que en realidad es una enfermedad sistémica del sistema que no es flexible como para acoger otro tipo de géneros en una diversidad, ¿no? Se podría explicar así a la gente, no sé. Y que además está me lo dice aquí, totalmente. O sea, en España también lo que es un caso analizado. O sea, la lucha por la despatologización entra dentro de los análisis de la Amnistía Internacional de los Derechos Humanos y el trato torturatorio que se le está dando a la gente trans, ¿no? Como que es una cuestión de derechos humanos, de humanidad, ¿sabes? Como de... Que de hecho, es lo que comentábamos, aquí creo en el Distrito Federal te puedes cambiar el nombre. Pero no sé si realmente, o sea, si te dan esa cuestión de ciudadanía con todos estos estudios, ¿no? De psiquiatría y toda esa cuestión. Entonces hay que investigar bien si aquí, bueno, que en México al parecer sí lo consideran todavía una enfermedad por parte de los psiquiátricos, pero también hay una cuestión, se puede decir, pues, locochona, porque yo sé que aquí en el Distrito Federal un trans puede hacer muy fácil el cambio de identidad. A tal grado que si le dan acta de nacimiento y bueno, que así sea del IFE. Ajá, sí, más bien el problema es como de violencia, o sea, como de. O sea, de asesinato. Habría que investigar exactamente ese estado como de lo legal, pero también la. O sea, tú puedes cambiar en el IFE tu nombre. Ajá. Con facilidad, aunque sea el nombre masculino. ¿Tenéis vosotros en vuestra tarjeta de identidad marca de género? Sí. ¿Y esa marca de género se puede cambiar con facilidad? Es lo que pero no es sé que si tienes que hacer de la operación para crear eso, se me hace que eso. Hay que investigarlo. Pero sí siento que también socialmente, finalmente, yo creo que sí está muy patologizado. Ah, sí, socialmente. Claro. Sí. O sea, la forma en la sí, que. Sí, es una estructura social. Bueno, pues parece que sería un movimiento, pero esto es un problema. Mira, esta es la cabeza de fuerza. Yo tengo una amiga, digo, bueno, le voy a preguntar a ver si quiere también, si tiene tiempo y todo. Mira. Cuando hablan de esto, de respeto, tolerancia y aprecio. Sí, es horrible, sí, no hay nada de eso. A veces es como tolerar, incluso podríamos incluir la tolerancia. Sí. Porque es un momento terrible, atroz. O sea, es como tolerar es perdonar la vida, es permitir que algo exista. Porque estamos en como medias, aparte. Porque estamos en un estado, entre comillas, democrático. Y lo espías al otro, ¿no? Sí, como de. Sí. Sí. Disculpas. Te doy chance. Sí, sí, sí. tolerancia? Sí, sí. Como un concepto bien asentado en la sociedad, pero que el recuerdo terrorismo lo voy a sacar el paso. Realmente, lo digo muy en serio. Do it yourself, sí, ¿no? Sí. Y trans, claro, es que esto podríamos juntarlo, ¿no? Con, ¿con la desautorización? Sí. Sí. Marimacho, transgénero, esto está muy junto, ¿sabes? Aquí vamos a decir marimacho. A las mujeres. Machorra. Machorra. Transgénero, trans, machorra y descatolización, todo esto puede ir en un bloque. Lo de drag king lo voy a subir a, arriba, lo de teorías, a lo de tecnologías y reformas de género, ¿vale? Sí. ¿Sí? Contrasexualidad, yo paso, si alguien me apetece. ¿Cuál? Contrasexualidad. A ver, dinos. Espera, espera. ¿Dónde he dicho que iba a poner esto? Aquí. Ya igual los checamos como más tarde y podemos ir leyendo su nombre. Sí, sí. Es que no está mal. Esto es muy largo. El de masculinidades subversivas, ese texto es enormemente largo. Yo no sé quién estaba instalando esto, pero. Madre mía. Bueno. Me apetece solo de leer. Do it yourself, sí, ¿no? Esto es importante también para hablar de capitalismo y esas cosas, ¿no? De... Sí. Y también te hay el Do it yourself, ¿no? ¿Cómo? El Do it yourself. Vamos a ponerlo. Oigan, ¿eso es la contraseña de internet? Sí. Se llama talleres... Siempre. Eso. Vale, el concepto es esto. Contrasexualidad. Yo no sé de verdad. ¿Qué? Lo de. Es como acentuar el hecho de que la sexualidad tampoco no. El discurso de lo natural. Sí, dejar de naturalizar los géneros. Pero igual creo que podría ir en géneros. Sí, sí, sí, creo que ese ya está, de hecho. Vamos a tomarlo y lo ponemos como una especie de anexo, ¿no? ¿Sabes que también otra cosa que hicimos en la Easter Party es que a la persona que se le instalaba, por ejemplo, sistema sexo-género, luego sacas otras tarjetas y dices, y ahora esto puede venir después. ¿Quieres continuar como ampliaciones de la instalación? ¿Sabes cómo podríamos llamarlo? Extras, ¿no? De la instalación o así. Plugins. Plugins, exacto. Plugins, muy bien. Entonces, algunos igual podríamos... Pues eso, convertirlos en plugins que tú los llevas en el bolsillo y en algún momento... Transfeminista o transfeminismo, ¿no? Esto ya nos ha quedado súper claro y podemos saberlo cualquiera. Sí. Y creo que está interesante, ¿no? Podría ser. Sí. Y ya, a ver, espérate. El resto de conceptos son conceptos que dejamos así. A ver, este ya está. Transgénero ya está, la quinta ya está, marimacho ya está. Y este ya está. Vale. ¿Queréis instalar también alguna cosa que se nos esté quedando? Yo qué sé, de colonialismo. Pues nos quedamos con estos. No, el colonialismo sería bien, pero no estaría por ahora que se que enfoque. Bueno, pues, sería con la blanquitud también, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Pues no sé, así como está, yo creo que se puede agregar a uno de los que ya están, como está el privilegio masculino o el privilegio femenino. Creo que hay como todo un discurso poco revisado de ciertas ideas, como tú dices, feministoides, de la defensa de la mujer por iniciativas del gobierno acá, ¿no? Como estas cosas de proteger a la mujer porque es al que tiene hijos, hacer una serie de cosas, pero que las mismas mujeres no. O sea, que son programas de acento. Es decir, estoy en contra de hacer este discurso, pero a la vez asumo que tengo que ser pasiva en el hecho de que me den o no me den una pensión alimentaria por los hijos, ¿sí me explico? Sí. Creo que hay como muy poco. O sea, programas para mujeres, pero eso te lo dejo. No, no, no. Porque es feminizante. No digo que estar en contra absolutamente de esas iniciativas, en lo absoluto, pero creo que hay muy poca. Ajá, bueno, no sé ustedes si lo ubican, pero creo que hay una especie de, por ejemplo, lo relaciona mucho con lo de la violencia, ¿no? De ponerse en un lugar, como mujeres, muy conveniente respecto a la violencia, por ejemplo, ejercida del lado de un hombre hacia una mujer, pero cuando una mujer la ejerce, en absoluto se cuestiona, ¿no? ¿Es una resistencia o es un...? Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que hay como... A veces, desde cierto lugar, queriendo hacer una crítica como mujeres, nos quedamos como muy, muy, muy cortitas. Como una tergiversación de ese discurso. Yo tengo esa impresión, ¿no? O sea, hay cierta... Podríamos meterlo con la violencia. Ajá, creo que está muy relacionado con la asunto de la violencia. O de la defensa. O del ataque. De la violencia, exacto. Es un asunto de la violencia y de la defensa. El asunto no es las específicamente, por ejemplo, las iniciativas que se hacen, sino cómo son tomadas, ¿no? Y yo creo que hay como mucho que todavía no hemos revisado. Es que es victimización también. Totalmente. Con la victimización, porque como yo soy víctima, todo, ¿no? Como yo soy víctima, puedo acosar a mi pareja o mi expareja, hombre, y nadie me va a meter a la cárcel por eso. Puede ser que eso también esté relacionado con la doble victimización, ¿eh? También eso también está relacionado con eso. O sea... El tema de las denuncias falsas que ponían, no creo que pasa lo mismo. O de la paridad. O de, sí, como de la apropiación también indígena, ¿no? Que en ciertos momentos los indígenas no son indígenas y en otros momentos los indígenas son totalmente indígenas. ¿Son qué? Por decir, el problema del indigenismo aquí en México es un tema súper peyorativo, o sea, en sí el concepto indígena es muy peyorativo. Y es muy excluyente hasta legalmente, ¿no? O sea, en una constitución es excluyente absolutamente, es otra área, ¿no? Y por un punto, los movimientos indígenas evitan que se les llame indígenas. Sí, hay un montón de movimientos indigenistas en contra de eso, en contra de que el Estado lo reivindique en una constitución, en una legalidad, y por otros momentos, el Estado se apropia, el indígena se apropia del discurso legitimador para tener ciertos beneficios. ¿Sí? ¿Cuál podría ser la etiqueta para esta? Doble. Y esos son temas delicados porque en efecto en México hay muchísima violencia de todo. Pero creo que pese a esas causas que se defienden, en ese asunto de defender la causa y nombrar a la víctima, hay algo en el cual definitivamente se pueden apropiar los discursos o se pueden simplemente volver algo ajeno que nos has puesto como una etiqueta y que en ningún momento te define. Hay una cosa que no tiene mucho que ver, que podríamos darle la vuelta con este sentimiento anticolonialista, decolonizador o como lo queramos llamar, para comprender que hay muchos tipos de colonizaciones y que algunas están, o sea, que no tienen un enemigo fijo como puede ser la corona española, sino que puede ser, pues yo qué sé, todo este tipo de instalaciones que llevamos en el cuerpo son colonizaciones de nuestro cuerpo. Es decir, con las que acabamos cada día por la mañana cuando hacemos la performance de hombres y mujeres, cuando hacemos la performance de la sexualidad. Yo qué sé, como podemos poner colonialismo como etiqueta y que luego sea también ese tipo de colonialismo bestial, salvaje, de las colonias en sí, las colonias políticas, geopolíticas, pero que también se aplica al cuerpo. Claro. En plan, tenemos un cuerpo colonizado, ¿no? Es decir, el... Como un neocolonialismo. O un somacolonialismo, ajá, algo así, ¿no? Yo sí pondría la etiqueta colonialismo. Sí. Y haría algo así, como... Por ese punto, cualquier persona así, medianamente progre que se nos acerque, pues... va a acabar con otra cosa en la cabeza de lo que esperaba, ¿no? Claro. No sé cómo... Sí. Okay. Yo creo que... pues es que interseccionalidad por ahí es como colonialismo... Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues espera un momento, a ver. Porque estas son cuestiones como vienen de la política... formal. Sí. Este cambio de aquí lo voy a poner al final, porque... diría... igual podría ir dentro de feminismo, trans, podríamos hablar así, ¿no? Sí. Espera, a ver. El tema pero de... con la machorra también, ¿no? La seguridad. Sí, pero claro, eso ya es que aquí es todo muy enredado. Es que responde a una red, ¿no? Y es como una red muy caótica. Vamos a ver las cosas sexuales relacionadas con el sexo, juntas. Porno y posporno, por ejemplo. O sea, podríamos poner. Se pone un apartado que ponga el sexo. Sexofobia, propofobia, trabajo sexual, explotación, pasivofobia masculina. Que esto también, por supuesto, la pasivofobia masculina la podemos juntar con la analidad directamente. Claro. Dildo, analidad. Sexualidades disidentes. Pero también lo de queer abajo, ¿no? Sí, pero mira que no sé qué es lo de queer, va más relacionado con lo de género y con lo de sexo. Aunque en realidad es que estamos haciendo divisiones bien. O sea, todo esto es para ponerle luego una etiquetita y que la gente que tenga un interés en una tú la puedas conducir al interés de cosas que puedan directamente estar relacionadas, ¿no? O sea, creo que a una persona que ya le has instalado el tema de sexualidades o de sexofobia o de sexualidades disidentes, la instalación de dildo va a ser mucho más sencilla. Cuando ya le has dicho qué es la contrasexualidad y toda esa movida, ¿no? Espera, aquí también va la contrasexualidad. Entonces, como etiquetas podemos tener género, sexo, cuerpo y violencia. Sí, o sí, podría ser. Uf, no sé, es complicadísimo. No se cabe ahora esto. ¿Dónde está la contrasexualidad? ¿Dónde la hemos puesto? ¿Dónde está más arriba? No se puede hacer la de esta, está arriba. Es todo lo de efecto de género. ¿Ah, sí? Ajá. Está de contrasexualidad. Feminidades masculinidades subversivas, podríamos poner junto, ¿no? Sí. Directamente. Sí. Es más, esto me lo he visto mal. Y lo de machorra, pues. Pues sí, ¿no? Es que no sé. ¿Dónde hemos puesto? ¿Dónde está? Mira, no. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Mejor así al final. ¿Pero también está Drag Kings? Sí, Drag Kings sería como. ¿Dónde está? Ah, bueno, sí, habla del tema de la de las masculinidades cuando las ostentan mujeres. Pero esto está muy relacionado con machorra y con todo eso. Vale, machorra se va a venir para otro lado. Y además hay que modificar el texto porque aquí ni chicazo ni más machos. que no sé, no está esto bueno. ¿Sí? Qué rápidas. Vale, con el tema de lo de esta colonización, el transgénero y todo eso. Vale, muchas gracias. Te encanta. Gracias. Me encontré una super promoción de 2x25. Y te acompañé con la otra. Vale. Ella está aquí en la pizarra, pero yo no sé. Me pinta muy bien el polígrafo. ¿Alguien quiere papas? Gracias, ¿quién quiere papas? Los privilegios y todo esto va colado. Yo tengo otro. Esto sería lo de la familia. Igual podríamos hacer una etiqueta de familia directamente. Desinstálate familia, pero no. Durísimo. Esto es con lo de vecino colonialismo, que está como esa etiqueta con el grupo de todo eso. Y dice, por ejemplo, estas cosas que dicen. Sí, para el ritmo es secreto. Es todo. Para el ritmo es todo. A ver. Bueno, pero sí creo que con la familia. Sí, no deja de igual y mejor. Pero familia podría ser una etiqueta brutal. Y ahí ya metemos lo de las jerarquías afectivas disidentes y las diversidades de los diferentes desarrollos. Y les decimos dónde viene la, empezamos diciéndoles dónde viene la palabra familia. Sí. Y de ahí podíamos incluir también, joder, dentro de este, tú lo veo en la heteronormatividad absolutamente dentro de esto. Claro. Bueno, esto no está tan claro, pero en esta movida. No, y el privilegio blanco y el privilegio masculino y todo eso, yo sí lo veo ahí. No, no sé. Voy a poner, ¿dónde pongo queer? Abajo, ¿no? Donde está el punto lo de... Disidencia sexual, ¿no? Sí, ¿eh? Vale. Ah, también yo me quiero preguntar en el de familia. Vale. Yo creo que esto lo podemos hacer cada uno en casa, esta noche o esta tarde, de poner nuestros nombres al lado de cada cosa que nos ofrezca instalar. Pero que sea una cosa solamente, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas que van como en grupo. Ah, o sea, no, si eres capaz de instalar de... La heteronormatividad, pues también puedes instalar cuestiones así como de la familia, ¿no? Pero insisto, no hay que meter como a colonialismo, la historia de colonialismo en esa familia, como familia colonialismo, y ahí puedes meter como. Podemos meter, ¿no? Pero has leído lo que pone aquí, porque mira, es como. Con lo colonialismo lo que queremos hacer es esto de. No sé, son como. Sí, yo creo que no. Explicar por lo que es muy interesante, luego como el colonialismo en el cuerpo. Y un problema es, pero es que es todo. Y los afectos, por lo que sea, todo. Vale, va adentro. Vamos a poner por acá abajo. Porque si vamos a hablar también de privilegio blanco, sí que, puede, sí que va bien. Yo sí que veo el privilegio blanco y el privilegio masculino dentro de todo esto. De familia, ¿sabes? Sí que le veo como un sentido, pero bueno, mi cerebro. Sí, no, es que todo está complicado. ¿Qué hacemos con el tema de la violencia? Esto voy a poner aquí una rayita así, ¿vale? Porque violencia, doble victimización. Oye, ¿voy yo gordo? ¿Qué? Pues. ¿Al cuerpo? ¿Al cuerpo, no? Sí. ¿Qué mareo? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Sí? ¿Seguras? ¿Es aquí del cuerpo? Sistema sexo general de aquí. Cuerpofobia. Ajá. Yo lo veo ahí. Ajá, sí, sí, sí, dale. Sí. Pues. Tac. Orgullo gordo. Y violencia en cuerpo, ¿no? Pues también sí. El cuerpo es un. Lo que podríamos hacer en algún momento es como un. Esto no se puede hacer con el pirate par, pero se puede hacer con un buen. Yo creo que en casa tengo para pintar y me estás bien. Como los links que hay, ¿no? O sea, como cosas que están directamente relacionadas aunque no las tengamos en el mismo bloque. Mapa. Pues sí, puede ser. Mapa conceptual. Eso, muy bien dicho, sí. ya tenemos los bloques. Sí, super. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, pues tenemos 5 bloques. ¿Nos estamos dejando alguna cosa fuera así importante? ¿Qué es lo que hablábamos el día segundo sobre dispositivos de control? Aquí está. lo de la respiración, estos son los dispositivos de control que pusimos, están todos relacionados con, o sea, son, pueden salir esto en algún momento de todas esas categorías que hemos hecho. Pues sería cuerpofobia. Vamos a añadir en cuerpofobia el tema de la menstruación. Ay, claro. Creo que es importante. Y del vello. Y el olfato también, ¿no? Sí, olfato, vello y menstruación en la cuerpofobia. ¿Estás? ¿Y qué? Más abajo. Casi todos tenían justo que ver con eso. Y ganas de no ser actual. Sí, con la bufé. Pero el otro para lo del vello, sí, Chelsea también en prioridades sobre sí. Sí. Sí, eso me estaría bien. También. Con su gran consumo. ¿Cómo has dicho de mapa perfecto? Mapa. Los convertimos en etiquetas, en plan de que ahí se puede instalar menstruación o dolor corporal o vello corporal, o lo metemos todo dentro de cuerpofobia o de cuerpo. Yo creo que como que sea más directo, más sintético en cuerpofobia, la verdad. Sí, sí. Sí, porque bueno, la bronca de cuando abordas a alguien es que trae prisa, o sea, y sobre todo vamos a ir a lugares donde de tránsito. Sí. Entonces, si hay tránsito, o sea, si hay movimiento en ellos, hay tiempo. ¿Habéis visto las instalaciones en el vídeo que duran más de un minuto? Exactamente. Que, por supuesto, con la persona sí que se va a establecer algún diálogo, porque eso es un vídeo y ahí tú le puedes decir, perdona, es que no entendí eso. No, con la persona sí que se va a establecer un diálogo, porque también. Hay una cosa, espera, que se me ha olvidado ponerla, pero creo que es importante, es como después de cada instalación, comprobar que la instalación ha sido realizada realmente. ¿Y eso cómo? Pues podemos hacer preguntas a la persona, ¿no? ¡Ay! Joder. Mediante preguntas. Estaría bien que aquí fuéramos poniendo en cada etiqueta las preguntas que podemos hacer para comprobar que realmente se ha instalado. ¿Qué te dice? Sí, ¿no? Porque hay así de cosas prácticas, bueno, mañana hablamos de cosas prácticas, pero creo que estaría bien como tener un folletito, un folleto, que explicara qué es lo que estamos haciendo, muy brevemente, ¿no? Como nuestros cuerpos y cerebros están programados por el sistema para hacernos serviciales funcionales, si te interesa rebelarte contra esto, desinstálate alguno de los conceptos que tenemos. Desinstálate o instálate alguno de los conceptos que ofrecemos, como aparte del eslogan, por cierto, para si no habéis estado antes. Que se nos ha ocurrido esto, exorcismo gratis. ¡Ay, qué bonito! Y habíamos pensado tú que no estabas diciendo, bueno, tampoco como utilizar copal. O sea, yo que mañana tengo que ir por la mañana al mercado de Sonora, seguro que tengo que ir, para hacer una limpieza en casa y tal, pues puedo comprar copal y como estar ahí así un poco en ese rollo, ¿no? Porque también por los lugares que hemos. Mira los lugares que hay ahí ya. O sea, la Catedral de Monía, donde se ponen todos los. Tenía esta que te hace las limpias, ¿lo habéis llamado? Limpias. El mercado de Sonora también, o la zona rosa para hacer esos exorcismos a la Maricada. Hola, en la Maricada está en muchos sexos. Llevar limones y huevos, no sé si no. Sí, pero dildos, en vez de limones y huevos, se los podemos dar. Sí, los dildos místicos. Vestuarios y poner también aquí complementos. Complementos que podemos llevar, ¿no? Pues voy a llevar, por ejemplo, el arnés. Arnés, dildo. No sé, cosas así. O va a ser muy evidente que vamos a tomar nada y tomar eso. Podríamos llevar zanahorias. Ya ves. Sí, bueno, pues van a decir cosas. Frutas fálicas. Sí, o sea, papayas. Sí. Decirle a alguien que se fue y que se coja una papaya con plátano, por ejemplo. O sea, o hacer un ejercicio de prótesis. Sexualidad con situaciones humanas, que te pongan frutas aquí, que se cojan una papaya o algo así. Sí, vale, frutas fálicas, frutas y más. Sí, podría ser muy bien, de complementos. ¿Qué más necesitamos así a nivel para hacer hackeos de género, ¿no? Igual a alguien le apetece hackearse, entonces podemos llevar. Yo me llevo el látex líquido y llevamos como de unas tijeras, por ejemplo, tijeras. Un espejito, un espejo pequeño, pelo. De esos bigotes, ¿no? Venda. Ay, yo una Sí, tienes una, yo te voy a llevar algo también. Vale, me estás para la radio, sí. También hay que pensar en. Bueno, todo esto es como pegarlo mañana. Más que hoy. Yo creo que con los conceptos. Como que mañana pegamos cosas ya para. Si se les ocurre algo, sí. O sea, de traer cosas, sí. Pero también, o sea, la idea de mañana es organizar la acción que vamos a hacer. Y bueno, el exorcismo gratis me encanta, la verdad. Que, sí. O, no sé. Porque aquí se hacen realmente exorcismos, ¿no? Pues, sí. Sí. Sí. Sí. Con huevos. Bueno, el rollo de los cuates estos de las limpias, ahora que estaba mencionando eso, en que se hacen esas cosas, son súper violentos. O sea, si no te dejan ponerte. Ah, ¿en serio? ¿Que no te dejan qué? No te dejan llegar y... No. Que te pongan. O sea, por ejemplo, ahí junto a la catedral, en ese espacio donde hacen las limpias, la única vez que como que me han agredido por hacer una acción en el espacio público fue ahí. ¿En serio? Y no estaba haciendo ni vendiendo nada, ni haciendo nada. Y si me sorprendió que nos pusiéramos justo en el pasillo de enfrente de la catedral, o sea, en ajá, saliendo del metro. Policías, militares. Sí, es que yo una vez estuve ahí, una, así, enfrente de los policías, y no te hicieron nada. O sea, pero podemos intentarlo. Podemos intentarlo. De hecho, está bien raro porque, bueno, ahorita hay cosas en el mero zócalo, pero en el mero zócalo no te quitas. No sé por qué. Si algo pasa, nos movemos a zócalo. Pero sí. Es lo de los niños. Hay una cosa sí, minera muy importante que hay que hacer hoy o mañana ya, es un viral. Como empezar a lanzar por internet la convocatoria y la publicidad. O sea, mañana. Ya, tiene que ser mañana. O sea, cuando salgamos a la calle tenemos que tener cada una, como puede haber tenido una imagen o algo para poder empezar a bombardear, hacer un evento en Facebook, empezar a videarlo y todo, y ya tendremos que tener una ruta por donde vamos a estar pasando. Y seamos realistas también, ¿no? Porque. O sea, ¿qué distancia hay entre estos sitios que hemos elegido? ¿No? Yo creo que yo elegiría un par de sitios. Un sitio en el que podamos estar más con la peña de la calle, ¿sabes? Y otro en el que pueda ser un poco más académica, ¿no? Sí. O sea, yo sí que iría a lo de las islas del Cerro. Sí, sí, sí. Pues... Elijamos uno de estos tres. Para no dar tantas... Vueltas. El metrobús no nos deja, no nos deja en la zona. Sí, sí. Es que realmente el metrobús pasaría, pasa por sí, por Valle, también está cerca de, bueno, medio cerca de catedral. ¿Por qué ahora serían? Puede ser desde más temprano. Yo tengo hasta esta hora, pero los puedo alcanzar aquí. Yo igual empezaría en la universidad a mediodía. Entonces, sí, perfecto. ¿Qué fuera la situación? Ajá, exacto, y de ahí partir. Y de ahí ir hacia el centro, o sea, pasar por la zona rosa y llegar al centro. Claro, primero en un lugar un poco más dócil. O sea, y terminar en el aquí. A las 12 pm, sí. Ajá. Ahí. 12 pm y después, según nos vaya yendo, ¿no? Y después nos vamos en metrobús. ¿Catedral a las 3? Más no, antes un poquito de tiempo. ¿Qué? Aproximado, ¿eh? Más que nada para que la gente que no pueda acercarse al CEU y quiera acercarse a un sitio que pille más céntrico, que sepan a qué hora vamos a llegar más o menos. Pues mira, pero entre, digamos, antes de llegar al centro estaríamos en la zona rosa, ¿no? Sí. A esas horas en la zona rosa hay gente. Sí, hay terrazas, hay cosas así. Sí, sí, sí, hay otros barrios. Hay barrios. Pero... No puedes adelantar. Pero sí, más o menos. Ay, claro que sí, hay que ir las noches. Yo estaba ahí estas horas. Bueno, puede ser en la glorieta de Sujetes. Ah, pero no sé, en la glorieta y en los parecillos de las calles. En la vida, ¿no? En zona rosa, ¿y qué parte? Pero sí. ¿Qué parte es para en la glorieta? Hay un primer paréntesis. O sea, si estamos en CEU, vamos a bajar. Primero está el centro y está la zona rosa. No, por favor, estamos en la zona rosa. Ya ves, pero seguimos en Cuernavaca. ¡Ay, que acabamos en Cuernavaca! Hay una pregunta, ¿no? Vale, vale. Zona rosa, glorieta de insurgentes, supongo. Yo también pensé que estaba antes. Así que al party en. Nos debemos acabar en. ¿Qué te postplan? Me está de chido. Oye, el Alex dijo que. ¿Por qué no han ido? ¿Qué ha pasado? Ah, Ay, que está terminando un trabajo. Vale. Y tuvo toda la noche. De hecho, yo me puedo encargar de hacer el flyer, la verdad. Lo traigo ya hecho mañana, solamente tenemos que poner como las imágenes o lo que sea. ¿Quién quiere un video? Un video sería genial. Da igual esa producción, o sea, un clipcito, no sé, 30 segundos, 40. Sí, mira. ¿Dónde vamos a estar? Sin horas, ¿no? Con horas. Con horas aproximadas. Sí, aproximadas. Así como de tal. Digamos que la zona rosa llegamos a las 3. Sí. Creo que estar 3 horas en la facultad. No, yo diría que como 2 horas ahí con CEU y 1 hora para moverse. Sí. Pues entonces llegamos a las 3 a la vez, a ver los suficientes. Ahora sí, que nos vamos en metro. Con la camioneta y metemos todo allá. Ah, bueno. Bueno. ¿Por las tráfico? Ah, el tráfico. Bien. ¿Y los parquímetros? El mío es quincenal. Mucho tráfico. No, es quincenal. Es que el trabajo no se es quincenal. ¿Es quincenal? Sí, es quincenal. El mío es mucho tráfico, el asunto de los parquímetros y también en el centro está cabrón el estacionamiento. Sí. Yo no hay eso. Es que... el transporte. Mm-hmm. El transporte está más. Sí, más. Sí, más. Y aquí podríamos llegar a las 5 o a qué hora. Desde la zona rosa hasta la catedral, ¿qué hay? Ah, pues está muy rápido llegar desde la. ¿Se puede llegar andando? Ah, no tan rápido. O sea, no. ¿Cómo podría cambiarnos 35, 40 minutos? Ajá, así, pero con mesas. Ajá. No, por ahí tomamos metro, nos podemos bajar en Pino Suárez y ya. Caminar. De Pino Suárez caminamos. Sí, de Pino Suárez caminamos. Sí, de la herramienta está a 2. Como a 4 estaciones. Sí, más o menos. Ya está como en 15 minutos, más o menos. Vale, ¿qué tal esas horas? 5 pm ahí. 5. 5. Ah, llego. Vale. Que no llego. Vale, ¿alguien tiene algún amigo o amiga que pueda documentar todo esto? ¿Que pueda acompañarnos todo el día con una cámara y grabarlo todo? Yo puedo grabarlo. Ella se puede también. Pues vale. Tú vas a instalar. Ah, no, pero... Bueno, cuando grabamos la cámara. Ajá, sí. Podría haber, sí. Vale. Esperar entonces. Documentación. Vale, Alex. ¿Qué más cosas de pensar para hoy? La gran duda. Bueno, yo me voy a encargar de hacer estas movidas, las. Digamos, ya hoy que nos autoasignemos. ¿Qué acciones vamos a hacer? Tendríamos que seleccionar como qué elementos necesitamos, ¿no? Sí, sí. Estas movidas yo las voy a modificar, el simbolito. Tenemos 5 bloques. ¿Qué hacemos con los bloques? ¿Qué podemos utilizar como símbolo? Igual podemos utilizar algunos de los que tenemos, pero... A ver... Nada más uso de símbolos. El hueco podría ser un mono y ya está, ¿no? O sea, sí, un chaco. ¿Qué escalera? ¿Es una escalera? No, no, escalera. Ah, ¿familia? Ah, yo tengo aquí. No, esa es. Yo tengo, pero. Como que no sé. ¿Quieres escalera su contexto? No, esto es la piña y lo del el laberinto este. Todavía no está. ¿Y Maiko qué pasó? Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Vale, voy a hacer el día de mañana y voy a poner las tareas. A ver, este es el día 5. Como controlador de la cosa. Cuando tengas Linux en el ordenador, le metes el HP Lib O sea, me escribes y te digo cómo se hace. Ah, buenísimo. Pues te como todo. ¿Y eso para qué sirve? Pero, ¿cómo se hace? ¿Para qué no? ¿Para qué no hay problemas? Si no, llevamos a ¿tienes otra alternativa a HP? Pues... Sí, ahora que también sí, que ya no sé qué le ha pasado esto, que ahora nos quiere conectar. Es que me tiene que tocar la acción. No sé por qué. Esto pasa a veces. Y no he hecho una cosa muy importante que es guardar, exportar el. Vamos a hacer así. A eso también me parecía hoy en la mañana que me conecté, eso justamente me parecía. A mí también me parece eso. Bueno, no, es porque es una cuestión de... Esto pasa mucho también, lo del errorismo, lo que se decía del errorismo. Ser software libre, a ser gente que lo hace por iniciativa propia, que no es su trabajo, pues... Si el servidor se les cae, pues hasta que no se dan cuenta que se ha caído el servidor, pues estamos así, esperando. Pero bueno, no importa. Lo puedo hacer en, por ejemplo, un email o en, no sé, en un Word. Y te acuerdas. Sí. Claro, en un Word. Ya está. Como un documento. Sí, tenía así con un algo, pero ya lo moví. Tú vas a estar. yo encontré una encargada que está Pero dijeron que la última reunión antes de pues, que empiece la semana es el sábado a la 1. Entonces yo pensaba que ese día le diéramos a los que tengan, así sea una o muchas de las entrevistas a Brenda, porque yo me había ofrecido para hacer la edición. No soy muy buena, pero he hecho esas ediciones. Pero ella dijo que ella las hacía a Brenda. Sí, pues sí, porque yo tengo que y pues es muy práctico. Yo tengo varias también. Mi padre, de hecho, cambió muchas preguntas. Es que pasa eso, yo también modifiqué varias cosas. Y todavía quiero hacer unas más a unos vecinos que tengo. Ya están bien. Pero pues llevarlas y. Yo sigo ahorita la época de la historia. Ajá, yo también en el. Pues mañana. ¿Qué desastres? Está bien padre, ¿no? Sí, está padre. Y aparte, yo creo, bueno, no sé qué tan fácil sea. Que. ¿Dijeron algo de lo de moral? Eso está muy piña, pero no sé qué pedo tampoco. Es que son los padres. Ah, sí, ¿quién está trabajando con esta chica? ¿Con esta? La que es súper divertida, que vive con su abuelita. Ah, Flora. Flora. No. Sí, le iban a hacer juntos. ¿De mural? De mural. No sé. Sí. Pero yo sé. Piensas mucho bien eso. Mira, piensas un montón de cosas. Güey, no tiene nada, güey. Solo se echa menso. Le vino como pánico. Sí, en su casa. Mantener algunos simbolitos, ¿eh? Sí, sí. El tacón me encanta. Sí. El 8 está chido. El pirata este, no sé. No entiendo mucho esa nota musical, ¿eh? Yo tampoco, ni puta idea. Más ni idea. Pues está relacionado con sexualidades, así tal, podríamos meterles una granada de mano directamente, ¿no? No sé. Total, es algo que quien quiera relacionarlo lo va a relacionar y quien no. Uh-huh. El de arnés puede ser así como justamente un arnés, un dildo con una bombita, ¿no? O sea, como explosivo. Ah, mira este pecho. Vale, ya tengo el medio de arnés. Ah, sería un beso. Así contando, entender. ¿Qué significa IPM? Instagram. Ah, vale. Joder. Vale, pues os envío a todas. ¿Dónde lo guardo esto? Ahí. Ah, y puse otro sí, este, sí, como video hace ratito en el chat. Era como una confesión heterosexual, que está como muy padre, ¿no? ¿Te confieso heterosexual? Ah, me confieso heterosexual. Y como los problemas que tuvo por comenzar a heterosexual, es como todo invertido, pues. Vale. O sea, no, para trabajar. Oye, Alex, ¿cómo te sientes con tu nuevo ese navegador? No, está perdido. Sistema operativo. ¿Sí está padre? ¿Sí está fácil? Pues sí, solo, bueno, todavía me confundo un poco como cuando salen los comoditos que ya te sabías y a veces. Claro, sí, con los. Pero acá me rompo más. Así es muchísimo, muchísimo más rápido que Windows. Sí, es bien rápido, entonces siento que yo lo probé súper rápido. Sí. Pues ya todo se instala en lo. Bueno, oye, también no sé si tenga que ver, pero el pad touch como que se mueve más fácil, ¿no? O es como. Sí, pero. Yo siempre con dos dedos. ¿Cómo? Entonces se mueve con dos dedos. Yo también, pues. Es igual, está bueno. ¿Entonces se instaló? No. Faltó algo, hubo un fallo que, de hecho, eso me acabó la batería y me di cuenta que no traje mi cargador. Entonces, mañana la traigo otra vez. Porque pasó algo, más bien, que no entiendo. Y mañana la traigo por acá. Vale. Me ayudar otra vez. Uno por aquí. Está súper bien. Como casual. Y me ocupas, pero realmente no tienes la mínima comitividad. ¡Ay! ¡Ha vuelto! ¡Sí! ¡Vale! Bueno, igualmente, os recomiendo realmente que lo. O sea, os voy a mandar directamente lo que ha copiado Alex a todos. Sí. Es que para mí, ya que tienes una computadora, ya que dedicas mucho tiempo a mi trabajo, lo que sea, bueno, sí, por lo menos conocida. Yo igual me tengo una especie de sensación súper triste, de relación muy triste con la computadora. Sí, yo me acuerdo. Yo igual a veces me escamponen, se me caen. Y se siento como frustración. Pero como yo tampoco la sentí, no digo, la guardas, ¿no? Sí. Pero ahora me falta un nivel aquí. Sí, me dieron ganas. Sí, de Ingrid. Es Ingrid Rondero 77 arroba email. ¿Cómo? Ingrid Rondero 77 arroba gmail. ¿Cuánto no? ¿Es Marian? Ah, no, pero. ¿Ah, sí lo tiene? Sí, sí lo tengo. Ah, sí. ¿Y este? Este es el. Bueno, y ya te he paquetado la mano. Bueno, si tienes los mails de los demás, no sé. ¿Cómo eres, Alex? ¿Alex qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál? No sé, tu correo. Alex. Alex.arloan. Arloan. Arloan. Vale, estoy acá. Y Marianne. Y ya estamos. Ah, no, ya estamos todas. Faltas tu listilla. Yo soy Liz.mister. Ahí estoy, ese gato. Vale. En formato punto, voy a cambiarlo a punto doc, ¿vale? Porque para que no tenga de compatibilidad. No. Dice tal vez mi letra. Esto. Pero tú usas laptop. Yo uso la laptop, sí, sí, sí. Pero no las conozco, las destruyo. Y de verdad que siempre trato de cuidar el trono, no pasa. Digo que debe tener que ver con eso, Vicente. Yo nunca realizo nada, siempre como no, yo igual digo, ay, no sé, pero desde que está operativo, el sistema operativo que uno tiene, sí produce esa parte de. Probablemente. Mira, hasta ahorita supe con ellas que hicieron eso, porque me estaba pidiendo que. Autodestructivo. Sí, se descomponen. Sí. Yo tuve una Dell que de verdad me duró 2 meses y se murió por virus y todo. Y aparte tengo que echarme la culpa. ¿Dónde está? Sí. ¿Esa Dell dónde está? No, ya no, no, ya no lo tengo. Es que con el Ubuntu todo es rescatable, ¿sabes? Se puede rescatar solo. Ajá, no, a mí me dijeron que había muerto, así muerto totalmente. Sí, que había sido por el mal uso que yo le Brain había... dead. Wow. Mira, yo estoy desconfigurado el disco. Pero no sé por qué, y creo que la chiquita le pasó. Yo iba a la mía la tarea, murió un poco en el cañón. A ver, por eso se pudo llevar este auto a su interior. Igual me dijeron que también con eso no. Tal vez yo no iba a arrancar, pero sí, jalo otra vez. Ay, y cosas así, ¿no? Y también la pantalla ya se la cagó en la garganta. De un golpe. Pero uno siente eso, que es como un karma. Sí, uno sí, como un karma. Lo siento, no, no puedo. O sea, y neta te niegas a poder con las computadoras. Ay, no, son bien bonitas. Sí, pero yo quiero cambiar eso, cuando yo quiero modificar eso. Porque si es. Pues yo con mi iPhone. A ver si comparto. Un poco práctico y un poco económico. Exacto. Vale, una podría ser que hoy, por la tarde, elijamos los conceptos que nos apetece más instalar. Y da igual cuánta gente haya instalado ese concepto. Lo ideal sería que cada concepto al menos hubiera dos. O sea, que si estáis dudando entre uno y otro y en uno solamente hay una persona que lo está instalando, ¡pam! Luego hay que buscar símbolos. Símbolos para cada bloque. Que son 5, ¿vale? Podemos hacer una cosa muy fácil, en plan de... Yo qué sé, vamos al Google, ponemos dildo o yo qué sé, lo que queramos, y en imágenes buscamos algo que yo pueda. Toma ya. ¿Qué es esto, por favor? Bueno, en fin. Pues tomamos una imagen que yo pueda tomar, o sea, que no sea un dildo así, ¿sabes? Que yo pueda tomar para hacerla como icono, para luego liarme a. O sea, un icono. O algo, madre mía. Sí. ¡Ah, la bici, güey! Bueno, algo así en blanco y negro yo podría tomar para utilizarlo. Entonces, la copiáis el link de la imagen y lo pegáis debajo del concepto. ¿Vale? Mamma mía. Ay, no la estamos creyendo. Artículo de mercadillo. Estos con los huevos me hacen una gracia. Realmente bueno. Vale, mira, algo así. Está bien simbólico, ¿no? Parece como icono. Voy a enseñar una cosa que no tiene nada que ver. ¿Cómo era? Divine Interventions. Esta peña se dedica a hacer ritos que realmente a cualquier católico de base se pone enfermo. Hammer, esperado en Instagram. Holy Waterloo, bueno, el lubricante de la bañita es Religious Stories. Está este, mira este temporada. El Buda. El Baby Jesus. Un Black para el ano. El Diablo. La Virgin Mary. La Biblia para meter la polla por el agujero. Ah, no, usa Judas. La monja divina, Shiva. La muerte. La muertecita, la santa muerte, pero por el orto ahí. Y los que no tienen, bueno, son así como raros, ¿no? El celta, el... Es como el God's Mira por otro lado, es como... Ahí, otra vuelta. Bueno, en fin, la tontería esta que es. ¿Qué más misiones para mañana? Pero, ¿qué? ¿Por qué mi nombre aparece en tu computador? Porque hay dos Alexes. No, pero solo yo soy Alex Khan. O sea, si quito mi nombre, habría. ¿Por qué? ¿Qué es mi nombre arriba? Es lo que yo no entiendo. Yo no puedo escribir. Ah, porque... ¿Quién ha dicho esto? ¿Ah, eres tú la que ha dicho que le subes las sesiones? Sí, mi nombre está... Bueno, cuando yo escribo también aparece mi nombre arriba. Ah, sí. Pero, o sea, ¿por qué en la computadora? ¿Porque es el nombre de tu computadora? Ajá. No, no. No, pero hay que ponerle ahí... Uy, me acaba de cambiar el color. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, cositas del... El sistema. Ah, pero ¿por qué? Yo te lo cambio. ¿Qué quieres poner? No, lo que sea, solo me perturbaba el mismo que tengo. Ah, no, pero ahora yo soy GGG. No, no, no, eso. ¿Qué haces? Ah, o sea, tú no pusiste. No, ahora yo soy GGG. ¿Qué? ¿Qué pasa? O sea, esas que están conectadas. Sí, estamos bien conectadas, ya ves tú. Vale, entonces para los simbolitos, yo qué sé, la raya, por ejemplo, que si ponemos algunos links de qué puede simbolizar esto, porque yo mañana me voy a currar estas cosas, estas imágenes. ¿Qué? Ya son ahora, ¿no? Sí. Vale. Oye, y nada más una pregunta. Son 5 bloques. Si yo elijo algo de un bloque, tengo que, digamos, conocer todo el bloque porque me puede llevar cualquier parte. Quizás no, ¿no? Quizás no. Yo creo que podemos poner lo que más, cuando nos sintamos más cómoda cómodas instalando. Y si hay uno, por ejemplo, si yo tengo una persona que quiere seguir indagando en ese bloque, pues digo, mira, ella... O sea, lo ideal es que nosotras tengamos unas tarjetitas o algo que diga qué es lo que instala cada una, o si queremos derivar a una persona a otra. Vale. Es que hay que hacer cositas, ¿eh? De las tareas para mañana, ¿qué más? ¿Se supone una cosa que estaría guay que ya mañana la trajéramos currada? Pues un poco de vestuario, no sé cómo se... Sugerencias de cosas de instrumento. Ah, con las batas, ¿qué onda? Entonces, las batas hemos pensado que no. ¿Qué es para que no vamos, que no vamos a necesitar de. Y quizá más bien algo que muestre en tu cuerpo parte de lo que vas a hacer. Hemos pensado que, por ejemplo, yo creo que me voy a poner de drag king. También yo quiero hacer eso. También yo quiero hacer eso. Todas. También. ¿Qué pensáis de quedar quizás, bueno, o ahí mismo en la facultad podemos hacer el taller de drag king, que va a llamar bastante la atención y luego ya sí. Juntamos el puesto de instalación? Sí, wow. Claro. demasiado siempre menos media. Es que está muy liada, está muy... las está explotando México. Tres. No sé, bueno, yo creo que con poner estos nombres aquí, los que no sé si me gustan. ¿El vídeo? ¿Te ocurres el vídeo? Un vídeo así con esto. Con estos datos. La hora. Bueno, la hora ya. Las 12 del día. ¿Y eso qué es de las hijas, verdad? No, no, sí. A las 12 del día y sigamos todo el día. Pero es que se me insta el party en México. ¿Cómo? Solo que se me insta el party. No, que se llame insta el party. O sea, Instagram y exorcismos gratis. Sí, y todo eso. Eso es, sí. Vale. Bueno, pues seguimos trabajando en casa. Sí. Oye, se me voy a diluviar. Sí, lo veo venir. Vale. ¿Alguien quiere que esté inaugurado? Voy para el campeche. Ya, creo que sé cómo llegar. ¿Qué tal?